Bueno, ¿qué tal les pareció esta canción de los Alcolíricos? Y es que precisamente debajo del puente la idea es que nos encontremos con la música, el arte, la literatura. Y bueno, paso a presentarles nuestros invitados también especiales para que debajo del puente se encuentre la academia con la política pública. Tenemos hoy a Roberto Ríos Sanjinés, viceministro de Seguridad Ciudadana del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, Roberto, por estar. Y tenemos a Augusto Vitale, quien fue presidente del Instituto de Regulación del Cannabis de Uruguay. Augusto fue uno de los pioneros, precisamente hace unos años, en estar al frente de toda la implementación de la legalización del cannabis en Uruguay. Tanto Bolivia como Uruguay han sido ejemplos de la regulación, en el caso de Bolivia, de la hoja de coca, y en el caso de Uruguay, del cannabis. Así que hoy los tenemos como invitados para que nos encontremos debajo del puente y conversemos cuáles fueron esos elementos importantes en los modelos de regulación, cómo la realidad, por ejemplo, en el caso de jóvenes como Marían, en el caso de las dinámicas como los narran los Alcolíricos, han podido aportar estos modelos de regulación a estas realidades y cuáles son estos desafíos. Así que bienvenido Roberto, bienvenido Augusto y adelante, Roberto, cuéntenos y muchas gracias por estar, muchas gracias por el tiempo. Bolivia, tierra de la Pachamama, un saludo y adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, Carolina, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos muy bien, Robert. Muchas gracias, un saludo desde la Hollada, desde la tierra del Illimani, de la Pachamama boliviana. Les habla Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana. En primera instancia, felicitarte, Carolina, por este nuevo proyecto y de igual manera enviar un cordial saludo a Augusto. Qué privilegio de estar en este primer programa tuyo y de igual manera enviar un cordial saludo a todos los que nos oyen mediante las redes digitales. Gracias, Roberto. Bueno, para entrar en materia y aquí encontrarnos debajo del puente, ¿cuáles han sido los principales elementos del modelo de regulación de la hoja de coca en términos que ha funcionado y que ha sido importante para Bolivia en todo su proceso precisamente de legitimación y de la importancia de lo que significa la hoja de coca en Bolivia? Y después le doy el paso en la palabra a Augusto para que también nos comente la importancia del modelo de regulación del cannabis en Uruguay, pero también quiero que hablemos de los desafíos y también quiero que nos cuenten en términos de esta realidad, por ejemplo, de los jóvenes y de las jóvenes, cómo ha aportado estos modelos de regulación. Y por último, si es suficiente para resolver el problema de las drogas, que existan estos modelos de regulación, o mejor, regular las drogas. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Carolina. Antes de explicar y contextualizarles un poco respecto a la política que hemos desarrollado, a la nacionalización de lucha contra el narcotráfico y nuestro abordaje de la política de drogas, es importante conocer un poco de los antecedentes de lo que ha ocurrido en el caso boliviano. Esto primero se remonta a partir de la década de los 60, que al amparo de las convenciones de las Naciones Unidas sobre la fiscalización de drogas, el gobierno de Estados Unidos promovió una política intervencionista de guerra contra las drogas, que permitió implementar un escenario sistemático de injerencia en la soberanía de los países, deteriorando sus condiciones de salud pública, seguridad interna y violación sistemática de los derechos humanos y el medio ambiente. Aspecto que se confirma en base a los resultados negativos alcanzados que son difundidos por universidades y centros de investigación. Esta política de injerencia aplicó una lógica imperialista de control de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas en los países que tenían cultivos controlados, encubriendo una estrategia geopolítica intervencionista militar para interferir en su administración y establecerse zonas estratégicas para el saqueo principalmente de los recursos naturales. Para este fin de la llamada cooperación, entre comillas, a militares y policías tenía como objetivo la aplicación de medidas de represión en contra de los movimientos sociales que se oponían a los intereses del capital transnacional y de la criminalización de los consumidores. ¿Por qué hablo cómo se traduce este fracaso de las guerras contra los dobles? Primero, en un contexto internacional, una imposición de un modelo ajeno a la realidad de los países, que se traduce en muertes, violaciones a los derechos humanos, daño a la madre tierra como consecuencia del intervencionismo político y de las medidas que se han implementado en contra del medio ambiente. Un caso hoy en día que podemos ver es lo que pasa en Colombia, ¿no? Con el tema del uso del glifosato. Luego, la militarización de la reducción de cultivos, escenarios de conflicto que han deslegitimado a los estados, el desarrollo alternativo condicionado y sin consensos, que tiene resultados infructuosos por su carácter excluyente y poco transparente en el uso de los recursos, la penalización de la hoja de coca, que fue estigmatizada ante la comunidad internacional y principalmente nos tiene a tres países en el ojo de la tormenta: Colombia, Perú y Bolivia. Una vulneración sistemática de los derechos humanos y reiteradas situaciones de abuso, maltrato que ocasionaron muertes y heridos, especialmente a zonas productoras de hoja de coca. Y una criminalización de la pobreza y focalización de los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico, ¿no? En ese sentido, Bolivia no ha estado exento de este contexto internacional. Es por eso que durante el periodo neoliberal, la política implementada de lucha contra el narcotráfico era represiva, con vulneración a los derechos humanos de los campesinos, una alta injerencia política por parte de Estados Unidos, la aplicación de una supuesta estrategia de desarrollo alternativo y la criminalización de los consumidores. Esto se puede evidenciar justamente que en el año 88 se ha promulgado la famosa Ley 1008 del régimen de la coca y sustancias controladas, que establecía las 12.000 hectáreas de cultivo, pero sin estudios previos de consumo, porque también la hoja de coca tiene un consumo milenario, cultural, ancestral, hasta religioso, ¿no? Se ha criminalizado su hoja de coca al incluirla en un régimen de sustancias controladas junto al clorhidrato de cocaína y a la marihuana. Ha creado tribunales especiales de sustancias controladas donde la detención preventiva ha sido obligatoria, lo que también se ha visto en altos niveles de discrecionalidad en lo que son las penas a los consumidores y también a microtraficantes. Esto se ha visto mediante la erradicación forzosa, la fuerte presencia y el financiamiento de Estados Unidos, la DEA, la NAS, USAID y los débiles mecanismos de inteligencia de investigación en dinero. Como consecuencia, en nuestro país, entre el periodo 96 y 2005, se ha tenido la muerte de 33 campesinos cocaleros muertos, 27 militares policías muertos, 5 desaparecidos, 702 heridos y 523 detenidos entre líderes sindicales y productores, que ha tenido como consecuencias una severa crisis económica en los productores de la hoja de coca, una política que no ha logrado erradicar las plantaciones de hoja de coca en su totalidad ni restringir el comercio de cocaína, más bien ha tenido un efecto contrario con un incremento de los cultivos, y la política tampoco logró afectar de manera certera económicamente a las organizaciones y personas vinculadas al tráfico de drogas. En ese contexto, justamente a partir del liderazgo del presidente Evo Morales, en 2004 las 6 federaciones del trópico firman un acuerdo del cato de hoja de coca con el gobierno de Bolivia, donde se delimita la extensión en la cual pueden producir en lo que es la zona del trópico de Cochabamba, ¿no? Por otro lado, también se elabora un registro catastro para lo que es los yungas de La Paz, ¿no? Y en 2009, justamente a raíz de estos avances y con la asunción al gobierno del presidente Evo Morales, se reconoce el consumo tradicional de la hoja de coca por primera vez en la constitución política del Estado. Se revaloriza el uso de la hoja de coca y se descriminaliza, se despenaliza su consumo, ¿no? Considerando que esta tiene un uso cultural, ancestral, milenario, como te comentaba, ¿no? Posteriormente, ese año, se implementa el programa de control social de hoja de coca en Bolivia, que más adelante les voy a comentar en qué consiste, ¿no? Y como parte de nuestra política nacional, el 2011 Bolivia se retira de la Convención del 61, la principal convención que establece las listas prohibidas, las famosas listas prohibidas en las cuales estaba la hoja de coca como sustancia controlada. Sin embargo, debido a nuestras gestiones internacionales, debido a la política que ha sido desarrollada por el gobierno de Evo Morales, en 2013 Bolivia logra el reconocimiento a nivel internacional del masticado de hoja de coca mediante una reserva en la Convención del 61, ¿no? Es por eso que nuevamente se adhiere y nosotros también nos adherimos, pero con ciertas acciones que también debíamos implementar, que les voy a comentar más adelante, ¿no? Posteriormente, como parte de esta readhesión del 2017, se hace una reorganización normativa. Les comentaba que teníamos, por un lado, la ley 1008, ¿no?, que completamente criminalizaba la hoja de coca, y por otro lado establece severas penas severas para los consumidores. No tiene una diferenciación entre microtraficante, consumidor y narcotraficante. No hay estos umbrales que se denominan, y se mete a todos en la misma bolsa, ¿no? Es por eso que se emite desde el órgano legislativo dos leyes, ¿no?, que tienden a romper con este esquema intervencionista. Una que es la ley de la hoja de coca, la ley 906, y la ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, la 913. Posteriormente se empieza con la regionalización de lucha contra el narcotráfico mediante un centro que tenemos en Santa Cruz, que es el CERIAN. ¿Cuál es este nuevo enfoque que les comento? Principalmente lo que ya les anticipaba. Se separa la hoja de coca del régimen de sustancias controladas. Tenemos dos leyes que justamente tienden a desestigmatizar el consumo de la hoja de coca. Se elimina la injerencia extranjera de las acciones de erradicación e interdicción, ¿no? Por eso adoptamos un modelo de nacionalización de lucha contra el narcotráfico. Hacemos una cualificación en la lucha contra el narcotráfico mediante técnicas, instrumentos y herramientas que estén orientadas al debilitamiento económico de estructuras criminales. Regionalizamos la lucha contra el narcotráfico porque entendemos que este es un problema transnacional en el marco de la responsabilidad internacionalidad, perdón, en el marco de la responsabilidad internacional compartida, que debe ser abordado de manera integral con los demás países, y principalmente tenemos dos componentes que son claves de esto dentro de nuestro marco regulatorio, que es el control social. Nuestra ley establece zonas autorizadas y zonas no autorizadas, y separando las acciones que realizamos. En el caso de zonas autorizadas para el consumo de hoja de coca, se delimita cuántos son los límites permitidos de producción y como tenemos acá esa capacidad organizativa en nuestro país, las mismas organizaciones, las centrales, las federaciones, ellos ya tienen un límite de superficie para producir hoja de coca. Cuando superan este límite, ellos mismos, en base a los estudios de georreferenciación que tenemos, a los estudios geoespaciales, y ubicamos cuáles son aquellos cultivos que estarían excediendo el límite permitido, y de esa forma, mediante ellos, hacemos una racionalización. De manera concertada con los productores de hoja de coca, se les indica de que están sobrepasando los límites permitidos. Es por eso que ellos, de manera coordinada, concertada, consensuada con el Estado, proceden a lo que es extraer la hoja de coca, ¿no?, para que no siga su producción. Y en el caso de zonas no autorizadas, procedemos con la erradicación mediante las fuerzas armadas, esto pero sin que se violen los derechos humanos, y siempre respetando las actividades que realizan estas personas que se dedican a la producción. Y otro de los componentes exitosos que tenemos como parte de nuestra política es el desarrollo integral en la implementación de acciones concertadas con los productores. Sustituimos lo que es el desarrollo alternativo por el desarrollo integral mediante acciones concertadas con los productores para la diversificación de las fuentes de ingreso, la mejora de los servicios básicos y de las condiciones de vida en los procesos de racionalización, como les comentaba, de erradicación y la producción de coca en un marco de paz y convivencia social. Justamente como eso, esta parte de nuestro modelo ha sido reconocido a nivel internacional por tanto la ONU, la Unión Europea, la JIFE, la Comisión Global de Política de Drogas y también otros países de la región. Gracias, Roberto. Bueno, le doy el paso a Augusto porque hablar sobre el modelo de regulación de la hoja de coca en Bolivia ameritaría mucho más tiempo, pero bueno, para que podamos conversar y escucharnos entre todos, adelante, Augusto, por favor, con el modelo de regulación en Uruguay. Hola. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Mil disculpas. Buenas tardes a todas y todos, y agradecer desde ya la invitación a participar desde abajo del puente para podernos acercar en este diálogo y poder mostrar algunas realidades. Un reconocimiento al grupo de trabajo de Claxo, a la iniciativa de este programa radial, y un saludo a todas y a todos los colegas y a los escuchas que están ahora prendidos a esta emisión. Un poco contar, como breve introducción, en qué marco social, cultural y político se fue gestando un, un abordaje alternativo a lo que por aquella década de los 90 era un abordaje dominante, que era el de la prohibición y el de la guerra a las drogas, entendiendo por esto como uno de los aspectos fundamentales de lo que se llamaba el combate a las drogas. Nuestro país y la sociedad fue recorriendo un camino de generación de alternativas, de búsqueda de nuevas respuestas, complejizando el análisis y descentrando el problema de las sustancias, porque más allá de que las sustancias que afectan la conciencia y el sistema nervioso central de las personas han acompañado y seguirán acompañando a la humanidad, no necesariamente estos usos han sido problemáticos, y cuando se pone el foco en la evidencia, se empieza a abordar el problema desde un enfoque más integral, que fue hacia donde fue caminando Uruguay, con otras formas de generar medidas de prevención, de gestión de los riesgos asociados al uso de sustancias, y no solamente en las listas fiscalizadas de las sustancias prohibidas, sino también de poner en la mesa la discusión sobre la naturalización del uso de alcohol en distintas festividades o acontecimientos, cuando la regulación natural de ese consumo en nuestras festividades, en nuestros carnavales, fue una oportunidad privilegiada para poder intervenir desde un enfoque diferente, que tiene que ver con poner el énfasis en el vínculo entre por lo menos tres factores, no solamente la existencia de sustancias, sino el vínculo, las personas, las necesidades, las situaciones de vida, las dinámicas, y también las propuestas o respuestas desde el Estado vinculadas a las regulaciones, porque más allá de que la fiscalización internacional basada en las convenciones que muy bien Roberto fue describiendo son un paradigma dominante aún hoy en día, se empezaron a promover nuevos debates a partir de constatar con evidencia que esos abordajes, en definitiva, se transformaban en una guerra hacia los usuarios y no estaban generando los efectos que esas políticas prohibicionistas proponían. Por lo tanto, empiezan a generarse estudios, evidencias, un estudio de cómo en Europa y cómo en algunos otros lugares, cuando hubo situaciones desafiantes vinculadas a la heroína y a una cantidad de usos problemáticos, fueron generando respuestas más pragmáticas, aceptando y reconociendo de parte del Estado el uso problemático para generar algo que nunca se nos debió haber perdido de vista, que es la cercanía y la proximidad, no solo a las personas que usan drogas, sino también a los entornos sociales y comunitarios donde circula el uso de sustancias, más que drogas, que afectan la conciencia. Esa necesidad de nuevas respuestas desde el Estado y a partir de políticas y leyes más liberales, porque al mismo tiempo que la prohibición se establecía en los países y que no dudamos de sostener que también propició un enfoque que fue de alguna manera en bloque generando influencia sobre las políticas domésticas en los países, algo que puede ser mirado también como una intervención, fueron generando los debates en las propias comisiones de drogas de las Naciones Unidas y en los propios organismos que fiscalizan el cumplimiento de estas convenciones. Y por lo menos la posición que Uruguay llevó, por lo menos desde el 2007-2008 a Naciones Unidas, fue el que el fenómeno de las drogas debe ser mirado también desde los derechos humanos y desde los derechos de las personas que usan drogas. Y eso generó que en el 2008 se abordara y se aprobara en la CND de Viena de Naciones Unidas una resolución en 2008 y muy fundamentada en la posición de Uruguay y otros países también latinoamericanos que de alguna manera luchaban con el problema de la guerra a las drogas. Se generó esta resolución que dice: reafirma que la lucha contra el problema mundial de las drogas es una responsabilidad común y compartida que debe abordarse en un marco multilateral, que requiere un enfoque integrado y equilibrado y que debe llevarse a cabo en su totalidad de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y otras disposiciones del derecho internacional, y en particular con pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de los estados, el principio de no intervención en asuntos internos de los estados y todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en base de los principios de igualdad de derechos y respeto mutuo. Esta resolución de 2008 genera un antecedente para que los países vinculados en la OEA a los estudios y a las propuestas para el fenómeno de las drogas y generar respuestas diferentes en nuestros países haya avanzado en poder permitirle a determinados países firmantes de los tratados y que ascriben a los tratados internacionales poder revisar sus políticas de drogas. Y es allí que Uruguay ingresa claramente en una respuesta al fenómeno de las drogas como compromiso con tres ejes, por lo menos: con la salud pública como un problema público que tiene que ver con el bien común, con los derechos humanos de las personas, con la diversidad y el género y con la convivencia social. Estos nuevos paradigmas generan una base para poder ensayar la gestión de los riesgos y de los daños, pero también de poder aportar la evidencia necesaria para poder establecer dispositivos de atención a los problemas vinculados al uso de drogas, pero no solamente al uso de drogas, a los problemas vinculados a la convivencia y al desarrollo de las personas en las sociedades desiguales. Eso generó también nuevas perspectivas que, en el marco del gobierno del presidente Mujica, generan un ambiente para poder responder a los problemas vinculados a el microtráfico en los territorios, la violencia asociada a la desregulación en el caso del cannabis, cuando contaba evidencia favorable de que era una sustancia que se podía establecer algunos principios para su regulación. Es el gobierno del presidente Mujica que establece, dentro de un marco de medidas por la convivencia, por la vida y por la convivencia, que una de esas medidas iba a ser la regulación del cannabis por parte del Estado. Una propuesta que fue al Poder Legislativo casi con un artículo único y que después de un año y medio de discusión en el Parlamento y de varias modificaciones que atendieron a uno de los actores que venían promoviendo estas alternativas desde la sociedad civil, varios de estos actores como organizaciones no gubernamentales, pero también como colectivos de usuarios, también como actores culturales y sociales que también estaban generando una forma diferente de generar presencia pública y poder de alguna manera reducir los daños, empezaron a plasmarse en una ley mucho más completa que se terminó aprobando en diciembre de 2013 y que nosotros veníamos trabajando desde el punto de vista de los abordajes de prevención. Fuimos convocados a integrar el instituto que tuvo a su cargo la regulación y de alguna manera también aportar en conjunto con esas mesas de diálogo con sociedad civil unos insumos para que esa ley se aprobara y luego para que se pudiera reglamentar. Sí. En este breve panorama me quedo por acá para después poder aportar a algunos intercambios. Bueno, muchas gracias, Augusto. Sin duda son dos experiencias fundamentales y que sin duda a todos y a todas nos quedan muchas preguntas, pero bueno, estamos debajo del puente precisamente para también tener otras respuestas frente a cómo lograr modelos de regulación sobre las drogas, que si bien estos dos modelos han estado o han liderado una autonomía de los estados frente a estas convenciones internacionales que llevamos décadas, siempre como de una manera estática, sin moverse mucho en términos de poder generar apertura a otro tipo de regulaciones. También nos quedan las preguntas debajo del puente: cómo lograr que estos modelos de regulación sean respondan también a la realidad social, a la realidad de jóvenes que están inmersos en situaciones de tráfico y de consumo.